Sí, gracias. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Vladimir García, quien debutó en el primer juego contra O'Quinn en esta segunda etapa de la Serie Nacional de Béisbol. Primeramente quisiera que me hablara sobre el recibimiento que te dio la afición. ¿Qué te pareció? Bueno, pienso que es algo muy emocionante. Después de tanto tiempo sin tirarle y que el público me acogiera así como me acogió, pienso que es una de las cosas más lindas que me ha pasado a mí en mi carrera deportiva. ¿Cómo te sentiste en el bobo, tanto desde el punto de vista físico como mental? Físico estaba muy bien. Yo sé que hemos hecho tremenda rehabilitación y un buen trabajo con los entrenadores picheos ahí, me siento muy bien. Mental, siempre hubo la preocupación de cómo salía, si daba strike, no daba strike, y pienso que desde el primer lance que di strike cogí ya la forma mía que yo siempre tenía para pichar y así salió todo. ¿Te midieron la velocidad? Sí, midieron la velocidad, creo que tiré un lanzamiento de 94 mía, pienso que me sorprendió un tanto, pero no pensaba que estaba a esa velocidad para la fecha que estoy actualmente. Pienso que primera vez que tiraba y tiré 94 millas, que eso es una cosa muy grande para mí. Pienso que vamos a salir cosas buenas y me siento muy bien. ¿Qué esperas del equipo? ¿Cómo lo ves para esta segunda etapa luego de incorporar los refuerzos? El equipo está muy bien, el equipo está tremendamente animado, los refuerzos nos han venido muy bien. Usted vio el juego ayer, muy emocionante, los refuerzos lo hicieron todo bien. Pienso que el equipo está muy bien, está en un gran momento y eso hay que aprovechar. Las gracias a Vladimir García, lanzador de los Tigres Avileños, por conceder estas declaraciones para los espacios informativos de Radio Surco. Entrevistó Yanosik Torrejas.